puede ser un sol o una tormenta, firme como la tierra o movediza como la arena. Por una mujer lo damos todo, porque estamos sedientos de su amor. Y ella es agua, agua, agua dulce del aire, boca que provoca morir de amor, que cuando te sube te lleva al cielo y te tumba al suelo al decirte adiós. Porque ella es agua, agua, agua dulce del aire, boca que provoca morir de amor. Si vas a sufrir por una mujer, bien vale la pena por haberte robado una flor del jardín de Dios. Si vas a sufrir por una mujer, bien vale la pena por haberte robado una flor del jardín de Dios. Pondrá a jugar con sus caderas, te llena de vida o te congela como una piedra. Por una mujer lo damos todo, porque estamos sedientos de su amor. Y ella es agua, agua, agua dulce del aire, boca que provoca morir de amor, que cuando te sube te lleva al cielo y te tumba al suelo al decirte adiós. Porque ella es agua, agua, agua dulce del aire, boca que provoca morir de amor. Si vas a sufrir por una mujer, bien vale la pena por haberte robado una flor del jardín de Dios. Si vas a sufrir por una mujer, bien vale la pena por haberte robado una flor del jardín de Dios. Por haberte robado una flor del jardín de Dios. Agua, agua, agua dulce del aire.